Oye, César, pues regresamos a la plática que tenemos desde hace algunos minutos, Pemex Proa, y un poco de lo que ha sido toda esta, ¿cómo llamarle? Porque ya ni despojo, ya ni robo, ya ni traición a la patria, yo creo que ya tiene otro nombre que no se me ocurre en este momento. Ahorita estábamos platicando fuera del aire. Te estaba haciendo el comentario de los excedentes petroleros de la época de Fox. Los miles de millones de dólares de excedentes petroleros. ¿Por qué se dieron los excedentes petroleros? Porque el precio del dólar se estima al principio antes de que inicie el año, en una cantidad determinada, se vinieron los precios altísimos del petróleo y todo eso fue dinero que no estaba en el presupuesto, que no estaba etiquetado. Entonces, pues todo ese dinero pues se gastó a discreción. Tú me estabas haciendo un comentario al respecto, César. Sí, claro. Mira, creo que es muy importante situarnos en la transición democrática, como se le llamó a este periodo, una mal llamada transición democrática, que más bien fue una continuidad del régimen. Pasamos de dejar de tener al partido de Estado como lo era quien controló durante más de 70 años este país. Pasamos de tener eso a mantener el régimen en pie. O sea, lo que estamos viendo es que A la simulación del PAN. hay una simulación exactamente. Tuvimos tú lo acabas de decir hace rato. O sea, esto no viene de este sexenio. O sea, no lo hubieran podido hacer si lo hubieran querido hacer en caliente. Se tuvo que pasar desde el sexenio de Miguel de la Madrid, que es desde el 82, que se agudizó con la entrada del sexenio en el 88, y que evidentemente tuvo sus vaivenes y sus derrotas por todos los movimientos que se dieron de resistencia durante mucho tiempo. Pero han logrado llegar ya a 2014 para poder posicionarse. Entonces el sexenio de Fox es clave, pero también es clave esto del Pemex Gate, que está en medio de esta discusión. O sea, 1.500 millones de pesos en una campaña electoral no es poca cosa. No es poca No, cosa. no, definitivamente. Y Definitivamente. el encubrimiento de este delito no te hace más que mostrarte que evidentemente encontraron la fórmula para poder seguir haciéndolo. O sea, que es obvio que si el sindicato petrolero pudo seguir utilizando como caja chica todo lo que debería de ir para los fondos de pensiones de los trabajadores, es porque hay una continuidad en el régimen. Y vaya, o sea, aquí nos estamos dando cuenta de algo pequeño, que es lo que maneja el sindicato. Lo que tú estás diciendo es algo mucho más grande, para que nos demos una idea. O sea, si estamos hablando de alrededor de 1.7 billones de pesos en el tema de que nos toca el día de hoy, el Pemex Proa, cuando estamos hablando de la tasa que se fijó el Estado mexicano de lo que recibiría como excedente petrolero, como ganancias petroleras, evidentemente era baja a comparación de lo que realmente sucedió en el mercado. Ese excedente no tuvo el control necesario durante los sexenios. No sabemos a dónde fue a parar eso. No. Muchos han dicho, que evidentemente parte de ese excedente se fue a pagar la parte de la deuda externa. Se hicieron pagos importantes para eso. Pagos importantes, evidentemente, no para que tengamos un mejor México, sino para que el capital financiero internacional esté mejor complacido. O sea, no solo bastó con rescatar bancos, también ha sido una especie de estos buitres que se han apoderado de las economías con las finanzas, con la deuda, con las deudas financieras. Y pero entonces, si han estado al acecho de esto, también lo otro que se dijo fue que el monto de las reservas se aumentaron, pero vaya, o sea, las reservas estaban ahí, pero no se utilizaron nunca para poder detonar el desarrollo industrial. Se mantuvieron así, justo para poder debilitar al Estado Nacional. Vaya, qué paradoja. Y para debilitar a Pemex. Exacto. Específicamente exacto. Para debilitar a Pemex. Fíjate, el porque año no pasado... no se desarrollo tecnológico que Pemex hubiera podido tener para ser más grande. Exacto. Exacto. Fíjate, el año pasado Pemex tuvo un remanente antes de impuestos de 1.070.000 millones de pesos. Y Hacienda le quitó 1.066.000 millones de pesos. Y le dejó solamente 4.000 millones para operaciones. Sí, no, o sea, desfinanciaron eso, o sea, sacaron más de lo que debían. Y pero por mucho, oye, ¿qué empresa te aguanta que te saquen el 99.99% de tu capital? No, claro, no, pues, completamente de acuerdo, o sea, lo hicieron con la plena conciencia de querer manipular a la ciudadanía. Lo hicieron con la plena conciencia de que poder creer que en este país no iba a pasar nada. Y esto no es del año pasado nada más, César. Eso tiene años siendo así, ¿eh? Sí, no, por eso te digo, o sea, esto tenemos vaya, esta deuda este problema no viene ahora. Tenemos 30 años. Básicamente tenemos los 30 años malditos desde Salinas de Gortari, ¿no? Sí, claro. Que todo ha venido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. El poder adquisitivo, el salario mínimo no aumenta, el crecimiento es nulo prácticamente si lo comparamos con la tasa de crecimiento poblacional. No, es algo... Estamos estancados completamente. Sí, y el problema se vuelve que estamos perdiendo viabilidad como Estado Nacional. Tienes razón. Estamos perdiendo soberanía. No solo soberanía. La soberanía ya está hecha añicos. Sí. El problema va a ser cómo mantienes juntos a los 32 estados. Ya Sonora ya se está queriendo salir. Pues no, perdón, Baja California. No solo Baja California. Vamos a tener problemas de eso muy pronto. Y bueno, no solo en ese sentido, sino además en la Constitución como, digamos, mientras no tengamos la posibilidad de generar un impulso productivo para todos aquellos que quieran dedicarse a alentar los procesos económicos, mientras no haya eso, evidentemente México tiene un peligro preponderante. Eso lo ha mencionado, lo ha denunciado muy bien Ricardo Morea. Creo que es momento nosotros de hacer un análisis. Yo lo decía en la anterior participación que tuvimos en esta mesa. Es momento de preguntarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que... situaciones creo fervientemente que tenemos que apostar por la consulta ciudadana, que apoyar a Morena en ese sentido y jugar en las reglas que inclusive ellos mismos han propuesto. Pero no es posible que esto no... Tenemos que hacerlo al menos una vez más, por las reglas que ellos han impuesto. Sí, claro, y avanzar en ese sentido concientizando a la gente, es impresionante que la gente no sepa lo que está sucediendo. Por ejemplo, esto de la servidumbre en el campo. O sea, los campesinos todavía no se creen. Dice Luis Hernández Navarro en su texto en La Jornada. Los campesinos aún todavía no se creen el nivel de bajeza que se constituyó en esta reforma. Pero cuando empiecen a perder las tierras, ahí vamos a tener un problema. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar cuando empiecen a hacer eso, ¿eh? Yo quiero saber qué es lo que, cuando lleguen con un campesino de Guerrero, de, no sé, Veracruz, y le digan, es que sabes que tus tierras ya no son, ya, pues, déjamelas porque, pues, es preponderante la actividad energética ante cualquier otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le van a pagar los 100 pesos que quieran por mes? ¿100 pesos por la renta? ¿Por la ocupación temporal, como ellos dicen? ¿Y le van a dar trabajo al campesino? Y lo que te comentaba hace un momento, el campesino se va a poner a ser obrero en perforación. Pues claro que no. Si no, ocupación temporal, y eso estamos hablando, puede llevarse décadas, ¿eh? Sí, o sea, exactamente. Décadas. Y van a dejarle tierras que no van a servir, pero para nada, o sea, no se garantizan ninguna condiciones de entrega. Estamos hablando que hay un retroceso, o sea, se pide una utilidad pública a una utilidad privada. O sea, es que hasta para manipular en las leyes es impresionante. Es impresionante el nivel de descaro que se tiene para poder malversar una simple ley. Sí. Es espantoso. O sea, para poder deshacer lo que hicieron, necesitamos, pues, de una situación mucho más, reforzar esta situación de Morena, de la consulta ciudadana. Pero para que te des una idea, nosotros se va a dar esa lucha, pero para que Cárdenas pudiera expropiar el petróleo, tuvo que haber estado la Segunda Guerra Mundial ahí. Exactamente. Tuvo que haber cuestionado los cimientos de una economía nacional. Exactamente. Y se necesitó. Y poder chantajear a los gringos con que si no te quitas, si no dejas que nacionalice el petróleo, pues Alemania lo puede invitar sin ningún problema, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, habría... Estuvo muy cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca Alemania de México en ese entonces, ¿eh? Hay bastantes datos en ese sentido, pero lo que yo quisiera, sí, lo que a mí me gustaría colocar en la mesa es... O sea, no fue fácil colocar a los gringos y decirles váyanse, ¿eh? No fue fácil. No. Y tampoco fue fácil armar el pacto del 17. O sea, se instó una revolución. Entonces, ellos están viniendo a desmontar todo eso con una simulación democrática impresionante. No sé si entienden el grado de lo que están haciendo. ¿Y qué piensan los legisladores? Estoy casi seguro que el 90% de los legisladores que levantó esa mano no entienden ni una coma de lo que está ahí. Realmente yo creo que no, porque no se están dando cuenta la magnitud de lo que están haciendo. Sí, claro, yo creo que están preparando para algo, pero evidentemente está mal lo que está pasando en este país. Creo que es importante alentar la lucha política, alentar pues la consulta de ciudadanos, es el único mecanismo que queda. Habría que hacerlo. Yo soy de las personas que creen que habría que hacerlo, que habría que ir a dar esa batalla, porque evidentemente algo pasó. La manipulación mediática sucedió, funcionó. No podemos explicarnos nada más como que nada más ven Televisa y están muy tontos. Te digo, César, yo creo que en este momento no tenemos otra opción más que esta que estás comentando. Sí, claro, o sea, y preguntarte, o sea, si tú te preguntas, es un análisis tan simple como que nada más fueron manipulados por Televisa, por eso votaron en el 2012 por esto, creo que nos quedaríamos cortos. Hay algo realmente en la nación que es preocupante. Están siendo despojados, o sea, estamos hablando que ya no vamos a tener ni el papel de baño en las oficinas les va a alcanzar, carajo. Sí, totalmente. Y sí, No están dándose cuenta de eso. Eso es una cosa que se debe reflexionar, que lo digo a tono de broma, pero no lo es. Pero es importante, digo, darse cuenta que agua, luz, alcantarillado, todos los sistemas de salud, vivienda, pues están puestos en peligro. Es que están acabando, han estado acabando con todo, César. A todos los niveles han estado extinguiéndolo poco a poco. Y esto va a ser el tiro de gracia. Sí, evidentemente. creo que es una cosa que debemos de reflexionar y avanzar en construir una salida. Estas explicaciones no son para que la gente se sienta que no hay una salida. Esto es para poder entender la magnitud del problema que enfrentamos para poder construir una salida viable que pueda regresarnos a una situación en donde tengamos el derecho a volvernos una economía desarrollada. Aquí la pregunta es, ¿qué hacer para que la gente se dé cuenta, para que la gente reaccione? Pues bueno, yo creo que las opciones políticas de izquierda tendrán que trabajar de fondo esto a 2015. El problema, César, es que no tenemos ese tiempo, Quizás no lo tengamos, pero es lo único que tenemos en estos momentos. Una campaña de día y noche de las televisoras fácticas estas que tenemos tan lindas, que están de que la reforma energética muy buena, que vamos a hacer lo mejor, que vamos a estar muy bien, que va a bajar la luz en 2 años. Hace rato escuché la sandez esa, que va a bajar la energía eléctrica en 2 años. No, eso no, o sea, lo que te van a decir es, el costo de la energía es, son 1,000 pesos lo que usted consume, señor. Pero usted paga nada más 300 porque el gobierno le da 700 pesos. Le da subsidio. Pero adivine qué. Pues le vamos a quitar el subsidio, entonces ya no hay subsidio, su luz cuesta 1,000 pesos, pero tiene usted un descuento de 50 pesitos, entonces 950 pesos para que pague usted. ¿Y ya bajó la luz? Ya bajó la luz. Exactamente. O sea, si la pinche manipulación está cabrona. Y el apendejamiento de nosotros, peor. Sí, no, pero la hora que el problema va a resultar cuando venga el bolsillo y los otros. Exactamente. Cuando ya no te alcance para la luz, cuando ya no te alcance para la comida, cuando la clase media la extingan, que es lo que han estado haciendo. Sí, eso es un problema. Creo que ahí estamos, tenemos que pensar cómo salir de esta situación. Yo creo que hay bastantes mecanismos para hacerlo. América Latina, especialmente en Sudamérica, ha logrado podido salir, y es un ejemplo claro que nosotros tenemos que pensar en que no es que no exista una salida posible, la hay, lo que hace falta es construirla. Sí. Exactamente. César, pues yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, una plática bastante buena, con unos temas muy desafortunados, pero que se abordaron de una manera bastante buena por tu parte. Entonces, pues, muchísimas gracias por tu participación del día de hoy, y pues yo creo que estamos acá viéndonos pronto, ¿no? Por supuesto, aquí nos estamos viendo en estas semanas, en esto que estamos tratando de mejorar sincronía para que tengamos pues cada vez un mejor espacio para poder discutir este tipo de cosas, y me parece que es muy agradable tener esta participación ciudadana, estos medios alternativos, y luchar por abrir cada vez más espacios. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron y los que nos van a ver en redes sociales, en YouTube. Y no se vayan, por favor. Tenemos un video que se llama El peligro de las reformas secundarias, por el doctor Alberto Moya. Es un video un poco largo, pero muy recomendado. Habla de todos estos temas que hemos estado tocando y más cosas. Se lo recomiendo ampliamente. Por favor, no nada más véanlo, sino les vamos a poner el link que hay en YouTube para que lo puedan difundir. Gracias a todos. Buenas noches. Saludos.